cuando más te quería. Fue cuando tú me aborreciste, tal vez porque creía que yo iba a llorar porque te fuiste. Cuando más te quería, fue cuando tú me aborreciste, tal vez porque creía que yo iba a llorar porque te fuiste. Hoy te regresas arrepentida, dime para qué te devolviste. Hoy te regresas arrepentida, dime para qué te devolviste. ¿Pa' qué te arrepentiste si tu mal no tiene remedio? Hoy ni aunque me suplique que yo perdonarte no puedo. ¿Pa' qué te arrepentiste si tu mal no tiene remedio? Hoy ni aunque me suplique que yo perdonarte no puedo. Cuando te quería no me quisiste, hoy que tú quieres yo no te quiero. Cuando te quería no me quisiste, hoy que tú quieres yo no te quiero. Y es en vano que pienses que vamos a empezar de nuevo. Yo no vuelvo a quererte y confiar en ti tampoco puedo. Es en vano que pienses que vamos a empezar de nuevo. Yo no vuelvo a quererte y confiar en ti tampoco puedo. Ahora es en vano que te moleste, porque yo perdonarte no puedo. Ahora es en vano que te moleste, porque yo perdonarte no puedo.